Hermanos, estamos en esta oración de laudes hoy martes y hemos escuchado ahorita el Evangelio de San Lucas y vean cómo nos dice el Señor que fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, a donde estaba Jesús predicando, enseñando la palabra de Dios. Pero dice que no podían llegar hasta él porque había mucha gente. Imagínense aquí, todo saturado de gente, llenan por allá, pues no pueden luego tener contacto con él. Dice aquí, entonces alguien le fue a decir, de que le mandaron la razón con alguien, que su madre y sus parientes estaban allá afuera esperando. ¿A qué se refiere este texto bíblico? ¿Por qué fueron a buscar a Jesús? Si Jesús nunca andaba haciendo nada malo. Se va a buscar a una persona que sabemos que puede equivocarse, que puede fallar. Y para que no cometa errores, pues a lo mejor uno lo vigila, la vigila de lejos, estar al pendiente que no vaya a cometer algo malo. Pues esta situación suponemos que es debido a lo que la gente siempre comentaba de Jesús, que andaba con malas, con prostitutas, con ladrones, con políticos corruptos, con mucha gente de mala reputación, de mala fama. ¿Sí? Y por eso le llegaron los chismes a la familia de Jesús y sus familiares, como cualquier familiar que se pone a pensar, a lo mejor es cierto, a lo mejor no es cierto, pero vamos a ver qué sucede. No sé que le vayan a hacer algo, porque no es la primera vez. Ya en otras ocasiones Jesús ya había estado en otras situaciones semejantes y se les escapaba de improviso para que no lo pudieran perjudicar. ¿Sí? Entonces, ese es quizás el motivo por el cual fueron a buscar a Jesús, para prevenirlo. Además, porque también los chismes a veces no son como son. Por eso, por precaución, pues ellos fueron a buscar a Jesús. Y entonces, por eso, hasta su madre se atreve a ir a acompañar a sus parientes. No son hermanos de carne, como decimos comúnmente. ¿Por qué? Porque se malinterpreta en el idioma hebreo, en el tiempo de Jesús, o se le decía hermano carnal a cualquiera que fuera su familiar. ¿Sí? Y por, más bien no había las palabras primo, sobrino, nieto, no había. Entonces a todos se les decía hermanos, ya sea de vínculo cercano o vínculo lejano, medio, pero se les llamaba a todos hermanos. Y por eso la palabra de Dios, su idioma en el hebreo, expresa la madre de sus hermanos o sus parientes, hablando con el pariente, porque es lo más correcto. Y fueron a buscar, pero no hay que interpretar. ¿Sí? Hay muchos textos bíblicos que nos van a decir que Jesús es el único hijo de María. ¿Sí? Bueno, pues ese es el contexto que la palabra de Dios nos habla hoy. Dice entonces Jesús, ¿sí? Porque le fueron a decir, tu madre, tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él aprovechó ese mensaje que le llevaron, porque seguramente escuchó la gente que le hablaba y le decía que su madre y sus hermanos estaban afuera. Y él aprovecha ese mensaje, esa frase, y les dice bien claro, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Qué significa escuchar? Atender, obedecer, hacer conciencia, ser responsables con la palabra de Dios y con nosotros mismos. Eso es lo que significa escuchar, ¿sí? Obedecer, atender, darle importancia, darle interés a aquello que el Señor nos dice. ¿Para qué? Para que la vayamos a poner en práctica. Eso es lo que hacemos cada domingo que venimos a misa o a cada misa durante cada día de la semana que participamos. Todos los días que hacemos oración, la palabra nos dice algo. Y tenemos que hacer las dos cosas, escuchar y practicar y vivir en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque también somos débiles, frágiles, pecadores, podemos fallar. Sin embargo, tenemos esa obligación. El hijo de familia, la hija de familia, tiene la obligación de comportarse lo mejor que sea para que sus padres no tengan con qué preocuparse y angustiarse por él o por ella. Y entonces tiene que respetar, tiene que escuchar, tiene que obedecer la palabra o el consejo de sus padres para que no los cometa errores allá afuera. Entonces, ¿lo que hace el hijo de familia? Hay hijos de familia que bien que se comportan, son educados, son amables, son virtuosos, tantito están con los amigos y ya se van a su casa, y así se comportan cuando ya son adultos, en el trabajo, a su casa, y ya no hay otra cosa que los distraiga. Entonces viven el amor, viven la obediencia, viven el interés, viven el respeto, la responsabilidad, viven el compromiso de ser hijos de familia. Pues el Señor nos invita a vivir con amor la palabra del Señor. Acuérdense que cada vez que cumplimos la palabra del Señor, pues nos llena de satisfacción, de amor, de alegría, de gozo espiritual. Ese gozo espiritual que no se compara con la alegría del mundo. Y eso es lo que debemos siempre hacer. Cada vez que vivimos y cumplimos la palabra del Señor, llena nuestra alma, nuestro corazón de satisfacción. Y cuando también no estamos cumpliendo la palabra del Señor, también la conciencia nos dice clarito que estamos mal, que debemos corregir. Pues vean cómo Dios es tan admirable, tan excepcional, tan increíblemente todopoderoso, que hasta nos da la conciencia para que no nos andemos engañando. Vean pues, eso que siempre le digo a la gente, que no nos engañemos, pero a veces quieren engañar a Dios y queremos engañar a nosotros. Y no lo debe ser así. Siempre sabemos lo bueno, hasta lo máximo bueno que hacemos, pero también sabemos hasta lo más feo que hemos hecho. Que lo queremos tapar como los gatos, pues está bien, pero no es correcto, porque nuestra conciencia nunca nos va a engañar. Siempre sabemos lo bueno y lo malo. Pues eso es lo que nos dice hoy la palabra del Señor hoy en este día. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Aunque sea poquitas cosas que vayamos cumpliendo debidamente, estamos haciendo la voluntad de Dios. Seguimos nuestra oración.